Ha llegado la hora de teñir tus pesadillas de rojo en la Mirlo a través de Mandrake's Root Radio. Buenas noches, bienvenidos a la Nuit Roo. Yo soy su conductora, Velvet Roo, y lo que acabamos de escuchar fue Les Roses de Isfahan o Las Rosas de Isfahan de Gabriel Urbain Fauré, quien ha sido descrito como el compositor que une el fin del romanticismo con el modernismo en el segundo cuarto del siglo XX, ya que cuando él nació, Chopin aún componía. Y a su muerte ya se podía escuchar jazz y la música atonal de la segunda escuela vienesa. Esta versión en específico fue interpretada por la soprano Kathleen Battle y el pianista James Levine en 1984. La letra es de Charles-Marie René Leconte de Lille, quien fue parte del movimiento parnasianista, contrario al romanticismo. Surgieron en la misma época, solo que los parnasianos, en lugar de decantarse a la excesiva expresión de las emociones, trataban de mantenerlo en una lógica más descriptiva. Al hacer algunas comparaciones, los dos comparten situaciones. En esta ocasión, siendo nuestro primer programa de marzo, mes en el que se celebra el equinoccio primaveral, programaremos canciones que tengan referencias simbólicas o más obvias a la primavera y sus elementos. Y este va a ser un programa extremadamente romántico. No romántico en el sentido cursi que muchos le han dado, no, sino porque abrimos con un compositor romántico y vamos a tener a un poeta del romanticismo, Charles-Pierre Baudelaire. Como una de las cosas que más nos hace pensar en esta época son las flores, las narraciones de esta noche son poemas extraídos de su principal obra, Las Fleurs del Mal, o Las Flores del Mal. Correspondencias. La natura es un templo donde vívidos pilares dejan, a veces, brotar confusas palabras. El hombre pasa a través de bosques de símbolos que le observan con miradas familiares. Como prolongados ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se responden. Hay perfumes frescos como carnes de niños, suaves cual los oboes, verdes como las praderas y otros corrompidos, ricos y triunfantes, que tienen la expansión de cosas infinitas como el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del espíritu y los sentidos. Esto es Mandrax Root Radio. Charles-Pierre Baudelaire fue un poeta francés nacido en 1821 en París. También fue notable su trabajo como ensayista, crítico de arte y pionero en traducir las obras de Edgar Allan Poe, al que él consideraba como un no solo contemporáneo, sino un ícono del simbolismo. Su obra más representativa son Les Fleurs du Mal, como ya habíamos dicho. Las Flores del Mal se publicaron por primera vez en 1857 y estaban ordenadas en 6 secciones temáticas: Esprit et Idéal, enojo e ideal; Tableau Parisien, escenas parisinas; Le Vin, el vino; Fleurs du Mal, flores del mal; Revolte, revuelta; y La Mort, la muerte. Los poemas se centran en los temas de la decadencia y el erotismo. Las primeras canciones que escuchamos fueron The Sick Rose, con la banda Wisborg, de Hannover, Alemania. De hecho, son un dúo de post-punk darkwave, y esa canción viene en su álbum debut del 2018, The Tragedy of Seconds Gone. La segunda fue Dear Marsh, con Denim, un proyecto de synthwave darkwave de Michigan, y el tema viene en el EP homónimo Dear Marsh, de abril del 2015. Armonía de la tarde. He aquí que llega el tiempo en que, vibrante en su tallo, cada flor se evapora cual un incensario. Los sonidos y los perfumes giran en el aire de la tarde, vals melancólico y lánguido vértigo. Cada flor se evapora cual un incensario, el violín vibra como un corazón afligido. Vals melancólico y lánguido vértigo, el cielo está triste y bello como un gran altar. El violín vibra como un corazón afligido, un corazón tierno que odia la nada vasta y negra. El cielo está triste y bello como un gran altar. El sol se ha ahogado en su sangre coagulada. Un corazón tierno que odia la nada vasta y negra. Del pasado luminoso recobra todo vestigio. El sol se ha ahogado en su sangre coagulada. Tu recuerdo luce en mí como una custodia. Thank you. Estás escuchando La Nui Ru en Mandrax Root Radio. Cuando tú duermas, mi bella tenebrosa, en el fondo de un mausoleo construido en mármol negro, y cuando no tengas por alcoba y morada más que una bóveda lluviosa y una fosa vacía, cuando la piedra, oprimiendo tu pecho miedosa y tus caderas que atemperaba un deleitoso abandono, impida a tu corazón latir y querer, y a tus pies correr su carrera aventurera. La tumba, confidente de mi sueño infinito, porque la tumba siempre interpretará al poeta, durante esas interminables noches de las que el sueño está proscrito, te dirá: ¿de qué te sirve, cortesana imperfecta, no haber conocido lo que lloran los muertos? Y el gusano roerá tu piel como un remordimiento. Thank you. and poison. Nuestro primer bloque de canciones está compuesto primero por Orchid Dreaming the Big Electric Cat, que son un grupo de gothic rock australiano, y ese tema viene en su primer álbum Dreams of a Mad King del año 1994. Siguiendo estuvo And Also the Trees con Midnight Garden. Son una banda inglesa de post-punk originarios de Inverell, Worcestershire. La sensibilidad estética de la banda se ha visto relacionada con el romanticismo inglés. Esta canción se desprende del álbum And Also the Trees de 1984. Y por último tuvimos Jasmine and Rose de Clan of Cymox. Es una banda holandesa de gothic rock, dark wave, que se iniciaron en 1981 y siguen en actividad. Esta canción se extrae del disco Creatures de 1999. Debido a que los temas principales del libro sobre sexo y muerte se consideraron muy escandalosos para la época, tanto él como su editor fueron perseguidos y multados con 300 francos, lo que serían cerca de 1,000 pesos mexicanos. Se censuraron 6 poemas de la edición original, que no pudieron ser publicados en Francia hasta 1949, aunque se publicaron en Bruselas bajo el título Sobrantes. Cabe mencionar que los poemas que hemos estado leyendo son de los años de los primeros dos, 1857. Lo siguiente, el tercero fue de 1861, al igual que los siguientes dos que tendremos más adelante. We'll be right back. Tú que, como una cuchillada, en mi corazón doliente has entrado. Tú que, fuerte como un tropel de demonios, llegas, loca y adornada. De mi espíritu humillado haces tu lecho y tu imperio, infame a quien estoy ligado, como el forzado a la cadena. Como el juego el jugador empedernido, como a la botella el borracho, como a los gusanos la carroña. Maldita, maldita seas. He implorado la espada rápida, la conquista de mi libertad, y he dicho al veneno pérfido que socorriera mi cobardía. ¡Ah! El veneno y la espada me han desdeñado y me han dicho: tú no eres digno de que te arranquen de tu esclavitud maldita. ¡Imbécil! De su imperio, si nuestros esfuerzos te liberaran, sus besos rescatarían el cadáver de tu vampiro. En 1861, a consecuencia de la censura y la persecución, se editó una nueva versión donde se añadieron 35 nuevos poemas, que se convirtió en la sección de las escenas parisinas, considerada una de las mejores críticas de la modernidad. Actúa como un ciclo de 24 horas de París y refleja los sentimientos de alienación y rechazo a la ciudad que amó, pero que ya no reconoce. Finalmente, en 1868, Théophile Gautier, a quien Baudelaire había dedicado el libro originalmente, realiza el prefacio de la edición póstuma, que contiene 14 poemas nuevos. Las canciones que oímos previamente fueron Flowers in Our Hair de All About Eve, una banda inglesa de gothic rock shoegaze alternativo, cuyos varios miembros participaron o colaboraron con bandas como Jean Loves Jezebel o The Mission, y viene en su primer disco de 1988, All About Eve. La siguiente fue Persephone o Persephone de Cocteau Twins. Persephone porque es la diosa del inframundo, la primavera, las flores y la vegetación, por si se preguntaban qué relación tenía con todo lo demás. Ellos fueron un grupo escocés de Ethereal Wave o post-punk, de hecho se les considera como pioneros en el Ethereal y el Dream Pop. Y aunque todos sus miembros han participado en varios proyectos, Elizabeth Fraser ha sido la más reconocida, dando voz a canciones como Teardrop de Massive Attack o El lamento de Gandalf de la película del Señor de los Anillos. Esta canción viene en su álbum Treasure de 1984. Ya vamos a dar paso hacia el cierre del programa. Tenemos nuestras últimas canciones. Y la penúltima se trata de Primrose, del grupo Mors Syphilitica, una banda de gothic rock, ethereal dark wave, de la ciudad de Nueva York. Previamente habían trabajado en la banda Requiem in White, y viene en el disco Primrose de 1998. Thank you. Charles Baudelaire fue una gran influencia no solo en la literatura francesa, sino en la literatura moderna en general. Influenció a escritores como Arthur Rimbaud y Stéphane Mallarmé. También ha sido considerado no solo como uno de los máximos exponentes del romanticismo literario, sino como el primer poeta simbolista. Igualmente, se le recuerda porque a través de las críticas logró dar a conocer y esparcir el trabajo de artistas y literatos, en especial el de Eugène Delacroix, sobre quien incluso escribió una nota póstuma para celebrarle. Su influencia también se reflejó en la música, tanto clásica como popular. Compositores como Debussy, Duparc y Tournage han musicalizado poemas de Baudelaire, y bandas como Alceste, Amsterdam, Théâtre des Vampires, The Cure o Diamanda Galas han tomado de inspiración su poesía para sus emprendimientos musicales. Baudelaire formó parte de lo que se les conoce como los poetas malditos. Se daban a distinguir no solo por sus poemas que se consideraban decadentes y escandalosos, sino también por sus conductas. Muchos de ellos vivían entre el alcohol, las drogas. De hecho, Baudelaire murió por sífilis, contraída de sus tantas aventuras. Pero aún hay más. Todo eso formó parte de un gran movimiento que fue el romanticismo y el simbolismo. Si quieren saber más de ello, acérquense a las bibliotecas. Tenemos la gran fortuna en México de poseer varias bibliotecas públicas muy bien surtidas. Si no saben dónde encontrar alguna, para eso está internet, no solo para los memes y para escuchar nuestros excelentes programas. Porque realmente es muy recomendable toda la literatura de ese periodo y la influencia que ha tenido posteriormente. Si se ponen a leer a Baudelaire, le van a encontrar gusto a otros poetas, a otro tipo de literatura. Créanme, ya de ahí es como caer en la madriguera del conejo. No saben hasta dónde pueden llegar. Vamos a tener una última narración. Uno de sus poemas, no solo más conocidos, yo considero que de los más increíbles, Las Letanías de Satán. Y en esta ocasión también cuento con la participación de nuestra amiga Luna Cross de The Howling Wolf, quien nos prestó su voz para esta narración, que espero les agrade. Terminando la narración, vamos con nuestra última canción del programa, Black Orchid for Jean Moulin, de Rose Garden Funeral, una banda de gothic rock de Yorkshire, Reino Unido, y viene en el disco These Haunted Hours de 1988. Fue un placer conducir este programa para ustedes. Espero que les haya agradado y sigan tiñendo sus pesadillas de rojo. Yo soy Velvet Roo. Nos vemos la siguiente emisión. Oh tú, el más sabio y el más bello de los ángeles, Dios traicionado por la suerte y privado de alabanzas, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Oh príncipe del exilio, al cual se ha agraviado, y que vencido, siempre te yergues más fuerte. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que lo sabes todo, gran rey de las cosas subterráneas, curandero familiar de las angustias humanas. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. ¿Tú qué? Lo mismo a los leprosos que a los parias malditos, enseñas por amor el gusto del paraíso. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que de la muerte, tu vieja y fuerte amante, engendras la esperanza, una loca encantadora. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que infundes al proscripto esa mirada serena y altiva que condena a todo un pueblo alrededor de un patíbulo. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que sabes en qué rincones de las tierras envidiosas el Dios celoso escondió las piedras preciosas. Oh Satán,

Esto fue La Nuit Roo. Nos vemos en una próxima emisión en Mandrake's Root Radio.